ONG Usui. Una sonrisa, una ilusión. Asociación sin ánimo de lucro legalizada en el año 2013 en Sevilla, con formato de voluntariado y que da acogida a toda clase de personas que quieran defender y trabajar por los derechos humanos, con presencia en más de 7 países. ONG Usui es un movimiento procedente de los valores más profundos y positivos que tiene la humanidad, el instinto de ayudar y ser ayudado. Enfocada en la infancia desde los 0 hasta los 17 años, la asociación propone un progresivo sistema de creación de centros físicos polivalentes donde el menor pueda obtener desde información, valoración o tratamiento inmediato por una serie de profesionales perfectamente cualificados y titulados, con proyectos como Mujer Diamante para la promoción empresarial de la mujer. Asociación ONG Usui, una sonrisa, una ilusión, patrocina Era Cyborg, programa dirigido por Rafael Martínez Cortiña, producido por Javier Maurí y realizado por Lola Guerra. Bienvenidos a la Era Cyborg. Juntos descubriremos los avances en la combinación de máquinas y seres vivos. Era Cyborg, cada lunes en Radio Mairena. Dirige Rafael Martínez Cortiña. Produce Javier Mauri bajo la realización de Lola Guerra. Muy buenos días y bienvenidos amigos a la 19ª emisión de Era Cyborg. Hoy abordaremos la economía en el futuro. La llegada de Internet al mundo a comienzos de los 90 es uno de los últimos cambios de paradigma que transformaron profundamente la economía y la vida de las personas. Según Jeff Desjardins, editor del libro Visuals in Chains, A Data-Driven Snapshot of Our World, Internet fue un cambio con un impacto tan radical o casi tan radical como alguna vez lo tuvo la creación del modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico o la teoría de la relatividad de Albert Einstein. En el mundo de los negocios, según agrega el fundador del sitio web Visual Capitalist, la transformación tecnológica es la manera más obvia de impulsar cambios en los mercados. Pero también los nuevos consensos en esta área pueden venir impulsados por personas como Steve Jobs, Warren o Jeff Bezos, por modelos innovadores como SpaceX, Uber o Spotify, por cambios en la mentalidad de los consumidores, como la inclinación hacia las energías renovables, o por cambios en el equilibrio de la influencia económica en el mundo, como el ascenso de China. Eso significa que grandes oportunidades pueden venir de cualquier parte, según señala Desjardins. Buenos días y bienvenido, doctor Javier Mauri. Adelante. Muy buenos días, queridísima compañera Loli. Saludos cordiales a la audiencia de Radio Mairena que nos está escuchando. Paco Gómez, desde el estudio, muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Como siempre, un placer estar aquí. Encantado de tenerte y bienvenido. Rafael Martínez Cortiñas, desde Madrid, nuestro director. Muy buenos días, compañero. Buenos días a todos. Buenos días, Loli. Buenos días, Javier. Buenos días, Paco. Buenos días a toda nuestra audiencia. Encantado de volver a tenerte por aquí, Rafael. Desde el 2008 se está viendo que la demanda no está siendo suficiente para mantener todo este sistema. De ahí la crisis que se produjo. Pero esto se va a seguir manteniendo. Vamos a ser testigos de una nueva recesión, lo estamos siendo ya. El impacto de las nuevas tecnologías, que va a facilitar mucho el trabajo y va a facilitar el diseño de nuevos perfiles profesionales, ¿hacia dónde pensáis, compañeros, que va el futuro de la economía? Paco, ¿contestas tú o contesto yo? Bueno, contesta tú si quieres, Rafael. Contesto yo. ¿Hacia sí. dónde va el futuro de la economía? Bueno, pues, claro, es que yo personalmente ahora mismo estoy manejando un escenario bastante concreto que, bueno, parece que se está cumpliendo. Es un escenario que es el resultado de un algoritmo que se creó en el año 2016, que simplemente pues permite prever pues escenarios posibles. Y el escenario en el que yo me estoy moviendo es uno en el que Estados Unidos entra en recesión, en la parte de la industria. Estoy hablando de febrero del 2019, es decir, hoy, como así ha ocurrido. Y la posibilidad de distintos tipos de recesiones. Bueno, eso tiene la posibilidad de generar pues una crisis que no tiene por qué ser mala. Al revés, puede ser una gran oportunidad. En la última crisis hemos aprendido que numerosos países han sabido sacar provecho de la crisis. Entonces, claro, la economía del futuro tendría que ser, pues tras una crisis, que yo personalmente pienso que es una crisis de valores, en el sentido de que las personas tenemos unos valores y la sociedad tiene unas normas, pero las personas empezamos a ver que las normas se alejan de nuestros valores, hasta el punto en el que se genera una gran crisis de valores, que ya hemos visto muchas crisis de valores a lo largo de la historia del ser humano. Por ejemplo, todo el mundo da por hecho que fue la máquina de vapor la que certificó la muerte de una sociedad agraria y dio paso a una sociedad industrial, lo cual es cierto, pero la gente se olvida que en ese momento había una enorme crisis de valores. Las personas no suelen reparar, y yo creo que es importante, que por ejemplo que en España se produjo a principios del siglo XIX pues una enorme crisis de valores que repercutió tanto en la metrópolis como en todas las colonias. Entonces la expulsión de los jesuitas al final del siglo XVIII desató un gran debate en la población. Empezó a ver también cómo desaparecía el comercio de ultramar, caía la producción minera, disminuía la producción pecuaria, cayó a su vez la producción agraria. Ello se vio agravado porque simultáneamente se generó una gran crisis en el mercado interno colonial. Empezaba a independizarse de la metrópolis a principios del siglo XIX y que afectó a la cadena de crédito comercial. Ello a su vez generó el colapso fiscal, que fue soportado básicamente por la población. También tuvo que sufrir los efectos de una gran sequía a principios del siglo XIX, en la que numerosos agricultores lo perdieron todo. Entonces, claro, de repente se produjo la introducción de una nueva tecnología en un momento de crisis de valores. Y eso lo hemos vuelto a ver en el año 2008. Entonces, yo, el escenario que manejo es que próximamente se va a producir una nueva crisis de valores, en un momento en el que se están incorporando nuevas tecnologías, y eso pues puede generar un cambio, pero ese cambio puede ser positivo. No sé qué piensas, Paco. Bueno, Rafael, ha hecho muy bien en hacer un inciso, me refiero a un inciso, irte para atrás, porque para entender cómo estamos hay que entender también la historia, ¿no? Como diría la película de Almodóvar, ¿no? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿No? ¿Qué he hecho yo para que llegamos al sitio donde estamos, ¿no? Y si analizamos el... Yo recuerdo que un primo mío que analizaba este tipo de cosas en 1991-92 analizábamos cómo las grandes multinacionales se iban a comprar en bolsa unos con otros, con lo cual iban a ser pues prácticamente dos, tres empresas las que dirigían las corporaciones que dirigían el mundo de la economía y sobre todo de los recursos económicos, ¿no? ¿Qué tenemos aquí en este momento? Vamos a empezar un poquito por lo que tenemos. Lo tenemos aquí, pues una serie de organizaciones criminales que se llama la banca, se llama el Estado, se llama las corporaciones y luego los medios de comunicación dándole cobertura a toda esta mentira, volviéndola, intentándola, más que verdad, que la gente se la cree y que efectivamente, pues mira, esto es lo que hay y usted tiene que adaptarse aquí al tema este, ¿no? ¿Cómo se sale de esta rueda de la rata que tenemos cada uno? O sea, intentamos comprar una casa a base de endeudarnos, lo que más le tememos a los bancos, al endeudamiento y demás. ¿Cómo salimos de todo este lío? Generando una cierta libertad personal y por tanto una cierta felicidad personal, que a fin de cuentas es lo que los seres humanos queremos, ¿no? Pues mira, el problema aquí es ¿qué ocurre en estos momentos? Bueno, pues lo más sencillo, lo que vemos más rápidamente es que hay una falta absoluta de dinero. ¿El dinero dónde está en estos momentos? El dinero está ahora mismo en las grandes corporaciones, haciendo grandes inversiones y demás. Y bueno, es la bolsa automática. Si entendemos, vamos a hablar un poquito de la bolsa, incluso no yéndonos muy para atrás, los años 80, ¿no? Resulta que hemos visto las películas norteamericanas donde una serie de señores que están peleando sí por comprar y vender valores, te lo compro a este precio, tal, tantos dólares. Y de ahí pasamos a que la bolsa, a partir del año 88, los bancos dan la posibilidad de que cada uno se monte su terminal en Internet y entonces tú puedes comprar en Internet, con lo cual es el propio comprador, el propio inversor, el que maneja la bolsa desde su casa. El parqué se queda vacío, ¿no? Eso que hablamos del parqué muchas veces, bueno, esto es lo que es, ¿no? Y de ahí, pues pasamos sencillamente a que los agentes con los intermediarios con los que nos movíamos, pues resulta de que ya prácticamente no existen, porque ya el sistema está automatizado, ¿no? Con lo cual estos agentes de bolsa lo que hacen es prácticamente mirar monitores, ¿no? Pero es que actualmente tenemos ya que el sistema es automático, o sea, se hacen miles de operaciones por segundo en el mundo entero, buscando la mayor rentabilidad posible a cualquier expectativa de valor que pueda llegar a subir de especulación, ¿no? Y se hace de forma electrónica, ¿no? Con lo cual, bueno, el dinero se ha metido ahí, el resto no tenemos un euro en el bolsillo, llegamos muy justito para pagar la luz, el agua, el IBI y Mercadona, estas cosas, y estamos sin dinero. Con lo cual, ¿qué ocurre? Se habla de cómo solucionamos en la sociedad de consumo a base de que las empresas no colapsen, porque si la gente no tiene dinero, me produzca lo que me produzca la empresa, yo no se lo puedo comprar. Y ahora en este momento, Rafael, estamos en el límite, o sea, las personas en este momento no tenemos dinero para nada, o sea, tenemos lo justo para no pasar hambre, o sea, si le damos una vuelta de tuerca más, y la tendencia es que cada vez más, porque resulta de que en el mundo nos demuestra que el ser humano es insaciable en su absoluto egoísmo, me refiero en este caso en estos cuatro elementos que hemos montado, en el Estado, con los impuestos, de una forma feroz, intenta, digamos, dominarlo todo. Hoy el que no está dentro, no es funcionario o no forma parte del Estado, no tiene derecho a nada, no tiene ni un derecho a un crédito para comprarse un coche. Si las grandes corporaciones, que en realidad son el banco, pues resulta de que esta gente lo que están es haciéndose los recursos naturales, se los apropian por las buenas, con leyes que sobornan a los estados para que sea así, y encima el banco pues les apoya solamente a ellos, y resulta que bueno, que todo esto se da como normal dentro de los medios de comunicación sirve para atontar personal, ¿eh? Con lo cual tenemos un sistema ya montado perfectamente engrasado para que esto no pueda cambiar, ¿no? Lo que pasa es que siempre hay voces críticas, ¿eh? Y sobre todo nos damos cuenta las personas de que esto no está funcionando, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto? La pregunta es, damos al ser humano, digamos, a las personas, un salario mínimo o un salario, una renta básica, que se habla de 500, 600 euros, para que la rueda no se pare. Por tanto, son las primeras las corporaciones y los bancos los primeros interesados en que esto no pare. Sin duda, lo que pasa es que esto no es más que poner parches. Esto es pan pa hombre y hambre para mañana, ¿no? Con lo cual resulta de que la oportunidad de negocio está en Internet, está en hacer una serie de operaciones y tal, pero yo lo que veo, como también me he dedicado a los negocios, evidentemente, es que los negocios de Internet duran un cuarto de hora. O sea, lo que tú hagas hoy, mañana lo va a hacer, van a ser 100.000 personas en el mundo entero, puesto que están conectados a un sistema global donde lo que tú hagas va a ser permitido hacerlo por otras personas y en mejores condiciones, sin duda, ¿no? Con lo cual, ¿cuál es la opción que tiene una persona independiente para llegar a tener un sueño de tener una buena casa, de tener una situación económica desahogada, para vivir una vida más o menos buena? Yo creo que en ningún lado. Está claro que esto no va a ser como pasó en la década de los años 60 aquí en España, ni los años 30 y los 20 en el resto del mundo, en Estados Unidos y demás. Yo creo que hay que cambiar, efectivamente, como tú bien dices, los valores, de que la felicidad no puede venir de manos del dinero, ¿no? De manos de la acumulación del dinero, que nos sirva para generar un efecto de tranquilidad, ya que el dinero en realidad tiene siempre dos elementos contradictorios. Te metes en líos para ganar dinero, pero luego quieres tener dinero para no tener líos, ¿no? O sea, con lo cual, obtener, digamos, tranquilidad, ¿no? Cosa que es contrapuesta, ¿no? Entonces, si analizamos todo esto, nos damos cuenta de que puede haber una salida de chapuza. O sea, vamos a darle dinero a la gente para que cuando se fabrica un automóvil, que lo hace un robot, a los que no le podemos cobrar impuestos porque los dueños del robot son más poderosos que el Estado, y la gente te puede seguir comprando ese coche eléctrico que le salga muy barato, en 6.000-7.000 euros, o cambiamos esto radicalmente y decimos, mira, vamos a inventar nuestro propio dinero, como el caso del Bitcoin, otras monedas, otro sistema, porque está claro que todo lo que está dominado por unas entidades que no tienen cara, pero sí tienen una capacidad de generar poder absoluto, pues nos pueden fastidiar la vida, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las distintas salidas? Pensemos, Rafael, a ver qué te parece a ti sobre lo que te he expuesto. Tú planteas, fíjate, es que es muy interesante porque, Paco, tú planteas una crisis de valores, de nuevo. Sí. Quiero decir, volvemos a encontrarnos en un momento de nuestra historia en la que las personas vemos que nuestros valores no se corresponden con las normas. Sí. Otra vez. Y nos volvemos a encontrar en un momento en el que aparecen nuevas tecnologías. Entonces, vamos a hacer como una pequeña predicción de, bueno, ¿qué podría pasar? Pues, a lo largo de la historia, nosotros hemos tenido las personas han tenido posibilidades de transformar sus recursos disponibles en dinero, que es lo que tú apuntabas como algo que es necesario. Entonces, bajo la mentalidad digital, por ejemplo, la gente utilizó sus recursos disponibles y se conectó y utilizó sus recursos para generar precisamente dinero y escapar de una situación de crisis. Los expulsados del sistema crearon otro sistema diferente, bajo otros valores diferentes, y fueron conectando gracias a una nueva tecnología. Entonces, vamos a suponer que la nueva tecnología fuese, por ejemplo, los asistentes de voz inteligentes. ¿No? Sí. ¿Por qué no? Es una posibilidad. Entonces, de repente, si ahora se generase otro momento de crisis de valores y aparece estos asistentes de voz que permiten nuevas posibilidades, o tú imagínate, porque yo quiero apuntar aquí, si estamos hablando de la economía del futuro y tú, Paco, estás apuntando a un sistema que es excluyente, y yo estoy totalmente de acuerdo que es excluyente, porque para empezar, excluye a quien yo pienso que va a ser el próximo protagonista de la disrupción, y así os lo digo, en esta próxima crisis, que va a ser aquellas personas que han sido jubiladas del sistema. Vosotros imaginaros que ahora de repente se produce otra nueva crisis y el sistema, los ciclos económicos se han estado cumpliendo, hasta ya toca. Y entonces vosotros imaginaos de repente que el sistema vuelva a entrar en crisis, vuelva a expulsar a personas que están ahora mismo produciendo. Pero nos vamos a encontrar con cosas nuevas. Nos vamos a encontrar, para empezar, que el sistema de protección social permite que los jubilados ahora mismo tengan recursos. Uh-huh. Y además es que tienen tiempo. Sí. Y además es que tienen conocimiento. Mi predicción es que van a ser los jubilados, aquellas personas que ahora mismo se encuentran con una crisis total de valores, que además están empatizados por sus nietos. ¿Ok? Sí, así es. Y van a desear participar de una manera mucho más activa. Van a generar cambios. Uh-huh. Entonces, claro, con esa combinación ternaria de recursos, tiempo y conocimiento, uh-huh, conectado, porque ya no estamos hablando de una persona individual, estamos diciendo que cada uno de nosotros somos ya un ecosistema inteligente conectado. Uh-huh. Entonces, vosotros imaginaros personas con salud, personas con conocimiento y con mucha ira. Uh-huh. Porque claro, Paco, tú me estás hablando desde la ira, ¿no? Sin duda, muy tranquilito, pero muy mosqueado, evidentemente, sí, bueno, ¿no? Sí, claro, no, pero sin duda. Ira ante un sistema que tú mismo ves que te limitas. ¿Por qué? Uh-huh. Porque es un sistema que te excluye, uh-huh, te jubila y te dice, tú ya eres una carga a partir de ahora, hasta que te mueras. Exacto. Cuando tú de repente puedes decir, oye, perdona, yo podría estar produciendo hasta el último día de mi vida. Sin duda. Yo podría estar gestionando mi energía, uh-huh, y produciendo ingresos hasta el último día de mi vida, y podría estar pagando impuestos, uh-huh, hasta el último día de mi vida, si eso es lo que deseo. Uh-huh. Pero bajo la mentalidad de gestión de recursos actualmente, uh-huh, se excluye. Se excluyen posibilidades. Entonces, es una tontería. Ya nosotros mismos vemos nuevas posibilidades para que las personas transformen recursos disponibles. Ahora sería el sol un recurso disponible. Por ejemplo, sí, eso es. No sé si sabes, Rafa. Los datos. ¿Por qué tú no estás ingresando por tus datos? Por favor, cuéntanoslo. ¿Qué te refieres exactamente, Rafa? Álvarez Payete, presidente de Telefónica, hace una semana ha dicho que los datos es algo tan íntimo. Ah, claro, sí, sí, sin duda. ¿Por qué yo no? Sí, porque los yo datos conmigo... están generando un valor exactamente enorme. Enorme. ¿Por qué yo, claro. ¿Por qué no estás cobrando de ello? Yo te pregunto. Sí, no estoy cobrando eso porque estoy fuera del sistema. O sea, yo soy un hombre con formación. He nacido en 1955. He visto aquí en la sociedad española al menos 4 o 5 cambios. He pasado todas las crisis de la época de UCD, de siendo exportador de aceitunas. Luego he sido constructor, luego he sido de fabricante de máquinas de juego. O sea, he hecho muchas cosas, ¿no? Evidentemente yo sé muchas cosas, ¿no? Y he tocado y he hablado con muchas personas diferentes y tengo mucha formación, digamos, mucha información, ¿no? ¿Por qué no estoy ingresando cuando mis datos o, digamos, las cosas que yo conozco, como bien dice el presidente de Telefónica, tienen valor? Sencillamente porque estoy fuera, como tú bien dices, estoy fuera del sistema. Claro, me están incluyendo. Es que esta gente, así funciona el sistema de mal. O sea, las personas como yo estamos en el paro, ¿vale? Y ese es lo que esta gente no se enteran, porque aquí para entrar en el sistema este, pues hay que tener amistades con este, con el otro y tal. Pero hay muchas personas anónimas, como es mi caso, ¿vale? Que estamos aquí, bueno, que casualmente porque estoy hablando aquí en la radio ahora mismo. Si no, no me conocería absolutamente nadie. Y que tenemos muchas ideas que aportar, evidentemente, porque yo me he ido transformando conforme han habido cambios para poder sobrevivir. Yo no tengo ninguna paga del Estado, no tengo ningún ingreso que la gran teta del dinero me pueda dar. O sea, nada de nada, Rafael. O sea, yo vivo, ha cambiado todo. Muchísimo, cambiado, o sea, todo. Con lo cual está claro que eso es lo que hay. Vamos a ver, la sociedad industrial está diseñada bajo una mentalidad muy concreta en el que tú, con 60 años, pues estabas muy cerca de la muerte. Uh-huh. Y es que era así, esa era la realidad. Ahora de repente una persona con 60 años no solamente no está cerca de la muerte, sino que todavía tiene la posibilidad de gestionar recursos como suficientes como para generar una nueva vida. Uh-huh. Una nueva vida productiva, me refiero. Sí. Bueno, pues efectivamente, como tú bien dices, la economía del futuro será inclusiva. Es decir, ya no se puede permitir los costes del sistema. Tenemos que generar más ingresos y menos costes, incorporando a aquellas personas que realmente son capaces de aportar y gestionar y participar en el sistema. Es que si lo deseas, ¿por qué no lo vas a hacer? Compañeros, vamos a hacer aquí un breve inciso de 23 segundos para nuestra cuña de publicidad y enseguida retomamos el tema. No puedo más. Las deudas y el costo de la vida acaban con mi familia y mi salud. ¿No conoces la tarjeta donante internacional ONG Usui? Por un euro al mes desgravas fiscalmente y ayudas a construir los centros infantiles Balú para los niños con discapacidades diversas. Te ayudarás a ti mismo y tu familia con descuentos en tu ciudad. Visítanos unasonrisaunailusion.org y en redes sociales como ONG Usui. Pues seguimos con el tema. Estábamos viendo que nadie cobra, ningún usuario cobra por el hecho que las grandes compañías como Facebook, Twitter, etcétera, manejen sus datos. Un sistema económico que es el actual, ¿es sostenible de esta manera cuando únicamente tratamos de tapar esos huecos a base únicamente de impuestos? ¿Qué pensáis? Perdón. Javier, el sistema no está funcionando. La prueba es que, digamos, lo que cuesta mantener el sistema cada vez, la deuda cada vez mayor. O sea, los impuestos no dan ni paquetipipa de lo que realmente se consume en una sociedad, digamos, en un Estado tan mal gestionado como el que tenemos en la, no digo ya en España, sino en Europa, ¿no? Por tanto, ¿por qué no funciona esto? Sencillamente porque el sistema hay que cambiarlo de punta a rabo, o sea, hay que meterle mano por dentro y desmontar la maquinaria que tenemos montada, porque esto no va marchando. O sea, se ponen parches, pero esto no funciona. Presente, porque a lo mejor, como dice Rafael, tenemos que cambiar nosotros mismos desde por dentro, ¿no? Para poder saber lo que nos produce, digamos, lo que nos hace ser mejores personas y generar más felicidad, que no el hecho de tener nuestras necesidades cubiertas, porque cuando parece que estamos aspirando, subiendo en la pirámide Maslow, resulta que de pronto nos caemos del alto de la pirámide y nos pega un batacazo contra el suelo, porque resulta que no tenemos un euro para pagar la luz, ¿no? O sea, esa es la situación que tenemos ahora. ¿Se debe de pagar por los datos que conocemos, que tenemos las personas? Creo que sí, sin duda, ¿no? Ya que son ellos, las grandes corporaciones, los que están manejando ahora mismo el poder, ¿no? El poder se llama un medio, como es el medio, es como el dinero, ¿no? Y eso es lo que se está convirtiendo en nuestra tremenda pesadilla, ¿no? Por tanto, esto hay que cambiarlo. No sé qué opinas tú, Rafael. Sí, mira, os voy a describir una posibilidad real que se está produciendo. Se está produciendo porque está costando miles de millones de euros. Es una realidad. Y entonces a mí me gustaría que vosotros me desarrollaseis las posibilidades de este nuevo agente invisible del cambio. ¿Ok? Uh-huh. Entonces vosotros imaginaros que ahora mismo, en pocos años, con un Internet de las cosas, ¿no? Está todo conectado. Ahora mismo las eléctricas tradicionales, ¿no? Iberdrola, etcétera, están invirtiendo en una red inteligente que lleva energía y wifi. De manera que van a tener todos los datos de tu vida diaria, tu vida cotidiana. Van a conocer absolutamente todo. Sí. Si tú eres una persona, pues que tienes unas características determinadas, pues vas a tener un gran valor. Bueno, pues, pero esos datos no te los van a pagar, se los van a quedar las empresas. ¿Ok? Sí. Entonces, vamos a pensar de otra manera. ¿Cómo pensaría este agente del cambio, que yo pienso que va a ser un jubilado industrial? Este jubilado industrial se encuentra fuera del sistema. Entonces, se va a querer acoger un alter sistema, a otro sistema. Entonces, a mí me gustaría que me hablaseis de los valores, ¿no? Que imprimiría este tipo de persona a la hora de gestionar recursos, ¿no? Entonces, vosotros imaginaros de repente unas personas que estén entre 60 y 80 años, que sigan responsabilizados de sus familias en un momento de crisis. ¿Cómo reaccionarían ellos? ¿Cómo pensáis? Sí, Paco. Bueno, yo soy una de esas personas, evidentemente, tengo 64 años, ¿eh? Entonces, todos esos datos que tú me estás hablando, Rafael, hoy ya nos lo tiene directamente a través del contador inteligente Endesa, ¿no? O sea, sabemos a la hora que nos levantamos, que nos lavamos los dientes, utilizamos la máquina de afeitar, todo este tipo de datos. Y además yo soy ingeniero. No se mete en tu ordenador. Sí, no, que se mete en mi ordenador, sí. Ah, tu teléfono. Exactamente. Directamente en tu teléfono. Exactamente, ya está. Otra dimensión. Exactamente. Está metido en mi teléfono, está metido en mi contador inteligente, está metido incluso en el contador del agua. El agua también tiene, sabemos cuándo gastamos agua, cuando eso, también tenemos esa información a través de de la empresa Macesa, del Wesne, demás, aquí en la zona aquí sur de España. Y pues saben estas cosas, de hecho se han preparado para el futuro de aquí a 15, 20 años más o menos, para saber qué hacemos, cuáles son las costumbres del cliente, para seguir vendiéndonos cosas, para seguir teniendo poder, evidentemente, ¿no? La pregunta que tú me haces, ¿cómo podemos luchar contra esto? Ya nos los han arrebatado. O sea, ya nos han arrebatado esta información con la que podemos ser nosotros, más útiles a la sociedad. Es que la única forma que se me ocurre es defendiéndonos contra estas grandes corporaciones que nos están robando nuestra vida, nuestra información de nuestras vidas. Porque, como bien hemos dicho, la información, que es poder, pues evidentemente es la materia con la que estamos trabajando ahora, ¿no? No se me ocurre cómo podemos llegar a implementar valor añadido a la sociedad con lo que nosotros sepamos, ¿no? Porque de hecho, fíjate, una de las cosas que se han apresurado rápidamente esta gente a fabricar leyes para que tú no te puedas poner una placa fotovoltaica en tu casa, que no produce tu propia energía, y que por supuesto eso de conseguir unas baterías, que la base de todo esto, que sean, digamos, que sean recargables, y que digamos cubran la demanda que pueda haber cuando no hay, por ejemplo, energía de solar, pues base que no, ¿no? O sea, no es tan fácil el tema, lo han cada vez complicado cada vez más, y además a un precio excesivamente caro, o sea, tan caro que es imposible hacerse de un conjunto, no ya por las placas fotovoltaicas, que ahora son relativamente baratas, sino por la propia batería, como te digo, ¿no? O sea, se puede aspirar a la desconexión de estos datos para que no nos fastidien, no nos molesten y nos coloquen cámaras de televisión por todos lados en la calle y nos estén controlando. No sé si ese es el futuro, si el futuro es poder no que no te controlen, que no te vigilen las autoridades, que no te vigilen las grandes corporaciones. Pues la verdad es que yo lo veo bastante negro, ¿no? De negro, porque la libertad individual se va a tomar viento fresco, ¿no? Con todo este sistema, ¿no? ¿Y cómo lo ves tú, Javier? ¿Cómo ves tú al jubilado industrial como el próximo agente del cambio? Bueno, yo veo a esta población posactiva aportando una serie de elementos que son tremendamente importantes. Por ejemplo, la experiencia, por ejemplo, la empatía. Yo creo que son valores que pueden hacer de estas personas el que puedan desarrollar métodos productivos alternativos y que pueden contribuir al sostenimiento del sistema. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que como estamos en este falso capitalismo, las grandes corporaciones, en su uso de las nuevas tecnologías, lo que pueden hacer es controlar también estos valores, hacer lo suyo, para predecir la conducta de estas personas que con 65 años, con una esperanza de vida más allá de los 80 y de los 90, y cada año más, con una buena calidad de vida, pues asumirlos y que trabajen para el sistema, que creo que es una de las grandes cosas que tenemos que cambiar junto con nuestros valores. Que el sistema trabaje para el ser humano, no al revés. Eso es. Es que yo, por ejemplo, me imagino, ¿sí?, la posibilidad de jubilados que acceden a las redes sociales, ahora con toda naturalidad, leen los periódicos online con toda naturalidad ya a través de sus teléfonos móviles, y de repente pues pueden encontrar información relativa a Van de Bron, que es un Airbnb en Países Bajos, de cientos de miles de personas que gestionan su propia energía. También puede encontrar información en Alemania sobre la comunidad Sonnen, donde de nuevo cientos de miles de personas están gestionando su propia energía a través de acumuladores, totalmente independientes del sistema, y además formando una comunidad donde colaboran unos con otros, porque de hecho Sonnen lo que promociona es la figura del buen vecino que colabora con su energía. Aquí eso sería un delito. No, escucha. Yo te estoy hablando después de una crisis de valores donde la gente pide cambios. Donde de repente la población accede a información de cosas que están ocurriendo y que son legales en la misma Unión Europea. Ahí va a decir, un momento, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Cómo es posible que estas personas estén gestionando su propia energía y yo cada día esté pagando cada vez más? Exacto. Porque cada vez estoy pagando más de unas pensiones que no son muy generosas. Entonces, claro, ante una situación de necesidad, la gente va a querer hacer uso de los recursos que tiene disponibles. Y en el momento que se dé cuenta, Paco, ¿te puedo, quieres que te rompa la cabeza? Sí, dime, adelante. Para que veas cómo puedes llegar a pensar. Uh-huh. En la gestión de la energía, me refiero. Sí. Hay una plataforma en Estados Unidos, en California, que se llama Home Connect. Uh-huh. Y se ha beneficiado de una cosa que existe en el sistema, y es, como nos da mucho miedo los apagones, uh-huh, todos los gobiernos destinan un presupuesto para potenciar, para generar mayor energía, uh-huh, ¿no? Y esa energía pues elimina la posibilidad del apagón. Uh-huh. Bueno, pues ellos han dicho, muy bien, en vez de dedicar ese dinero a generar más energía contaminante, dénoslo a nosotros y nosotros nos conectamos entre nosotros y somos nosotros quienes equilibramos el sistema. Uh-huh. ¿Cómo? Porque como ya sabemos, cuando van a ser los picos, vamos a bajar nuestro consumo lo máximo posible, ¿ok? Uh-huh. Al final, cuanto más ahorras tú, Paco, más dinero te dan. ¡Pum! ¡Toma! Claro, esto dices, un momento. Claro, yo mismo soy capaz de gestionar mi propia energía. Puedo gestionar los picos de demanda. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya los podemos gestionar de manera conectada. Uh-huh. Cuando todo esto llega a la población de una manera natural, pues se van a hacer muchas preguntas. Entonces van a decir, ¿cómo es posible que yo con este sistema esté en esta situación y pudiendo estar en esta otra? Uh-huh. Entonces, si yo me veo expulsado de ese sistema, voy a querer seguir viviendo, pero bajo otros. Y estos sistemas estarán conectados, serán digitales, y estarán fuera de nuestro sistema. Esto es lo que yo pienso que va a ocurrir. El sistema, bueno, no está siendo capaz, sí, de incorporar tantísimas posibilidades. Uh-huh. Como sistema es excluyente, pues te excluye. Sí. Uh-huh. ¿Dónde operas? En otros sistemas. Bueno, pues eso es lo que pasó del paradigma industrial al paradigma digital. Uh-huh. Cuando la gente salió expulsada del paradigma industrial, empezó a operar en otro sistema, que era el digital. Uh-huh. Era otro. Ya. Pues vendrá otro. Sí. Pero el tema está, Rafael, que yo es que también encima soy ingeniero y estas cosas las domino bastante bien. Las multinacionales, Endesa, Iberdrola y demás, las que tenemos aquí en España, ¿no? No te van a dejar hacer eso ni que estar tu vino, ¿no? O sea, imagínate, por poner ejemplo, una población como esta. Los taxistas tampoco lo dejaban. Pero los taxistas tampoco lo dejan. Sí. Claro que no, vamos a ver, pero es que ¿sí? Estas cosas, estamos hablando de una gran explosión. Uh-huh. Si allá mismo entramos en recesión, Paco, sí. O sea, si Estados Unidos entra en recesión uh-huh. y distintos países empiezan a entrar en recesión, sí. tenemos la posibilidad de que se genere una gran recesión mundial. Uh-huh. Es decir, pueden volver a cambiar las cosas. Sí. Uh-huh. De la misma manera que cayeron industrias sí. que eran, escúchame, industrias muy fuertes, uh-huh. la hotelera, sí. los transportes aéreos. Sí. Música. Sí, pero fíjate, Rafael, que todo ello, de por medio, está en una guerra, ¿eh? La guerra desde el Wall Street en 1929, o sea, aquello estuvo mantenido en la crisis hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial. Hizo falta 12 años para poder remontar, para que el general George Marshall diga, bueno, te vamos a prestar el dinero y te vamos a vender las cosas que usted me va a comprar con mis dólares que yo le voy a prestar a usted, señor Europa. O sea, para que esto cambie tiene que ser así, tiene que haber una hecatombe para que las compañías eléctricas lleguen y le digan a un pueblo, por ejemplo, Marina de Alcor, que tiene 22.000 habitantes, en torno a 20.000 más o menos, oye, vamos a poner de placa fotovoltaica ahí la Vega, que es una zona lisa y está perfectamente orientada, y cuando haga falta un pico de energía en invierno, porque no las placas fotovoltaicas no rindan con los acumuladores, pues hay que poner un sistema que funcione con gasoil para cubrir ese pico. En un momento dado, oye, mira, porque yo resulta que puede ser bastante rentable, porque el sistema arranque de, digamos, generador de gasoil con el refrigerador va a hacer falta muy pocas veces, solamente en determinados momentos en invierno donde la luz es más escasa, ¿no? Digamos que esta, si que Endesa actuase así, nos dejase tranquilo y encima nos diese una cantidad de dinero, o sea, para que nosotros generásemos nuestra propia energía, esta gente eso no lo van a dejar, porque resulta de que este ejemplo puede cundir y por supuesto tiene éxito seguro, o sea que podríamos ser completamente independientes y eso desconectaría del gran poder de las corporaciones a este pueblo como Marina del Alcor, ¿no? Ese es el pequeño inconveniente que yo le veo a toda esta cosa. No puede ser como algo como Uber, como Cabify o como Airbnb, que se cuela por el sistema, que a fin de cuentas es lo que ha pasado, ¿no? A través del teléfono móvil hemos hecho la competencia a un sector que está, digamos, súper mega respaldado por leyes específicas, como el taxi, o como la gente que en la década de los años 70, en la zona de la Costa del Sol, invirtió 200 millones de pesetas en montar un hotel, que era un disparate aquello, pero resulta que sí, que lo pagaron, que ganaron mucho dinero y que aquello salió para adelante. Hoy los hoteles pues están amenazados con el sistema este que se nos cuela a través del teléfono móvil, ¿no? Lo veo más complejo, sí, precisamente por eso. Las grandes corporaciones, como por ejemplo Endesa, etcétera, van a tener que tomar una decisión. Ellos también van a tener que cambiar de valores sí o sí. Y es muy simple. Es tremendamente simple. Y van a tener que cambiar su valor de concebir a la persona como un consumidor y empezar a entenderla como un usuario. Un usuario productor. Porque es la única manera, va a ser la única forma de poder hacer sostenible la economía. Es que sí o sí, lo que ocurre también es que el poder, el Estado, juegan con nuestras zonas de confort. Usted me paga a mí 3, 4, 5 mil euros al mes y el compromiso suyo únicamente es cada 4 años. Tenemos que empezar a entender que si queremos ser ciudadanos, primero tenemos que ser personas en toda la extensión de la palabra y ser protagonistas de este cambio, porque va a ser la manera a las malas provocar ese cambio desde una auténtica revolución basada en que, señores, hasta aquí hemos llegado. Sería más positivo que las propias corporaciones se adaptaran a todos estos cambios que están ahí y que de hecho ya se están produciendo. Yo uso las tecnologías para ofrecer un buen producto a mi usuario, no para controlarlo. Esa es la idea. Y voy a utilizar las potencialidades que me da mi usuario para integrarlas y mejorar el producto o el servicio que yo le estoy ofreciendo. Esa es la idea. Yo es que creo que para las empresas como Endesa hay una gigantesca oportunidad de convertirse en una empresa amiga, ¿no? Entonces, si partimos de la base que los datos son la materia prima del siglo XXI y es lo que realmente tiene valor, pues tu empresa amiga te facilita posibilidades de que tú te generes tu propia energía, por ejemplo, a cambio de tus datos, ¿no? Eso es un acuerdo que a mí me parece razonable. Me parece muy razonable. Entonces, claro, podemos distribuir la energía, podemos conectarnos en una comunidad y tendríamos la comunidad de Endesa, que tiene unos valores, la comunidad de Naturgy, que tiene otros valores, ¿no? Y gestiona la energía de otra manera, bajo otros parámetros, a lo mejor. O luego tienes la comunidad tal, la comunidad... Quiero decir, y a cambio de que tú puedas gestionar tu propia energía, porque además es que el desembolso económico no es tan caro. Las baterías de Sonnen, no sé si cuestan 2.400 euros con una garantía de 50 años. Ya no es tan cara la tecnología. Entonces, a lo mejor ellos pueden permitir esa posibilidad de que cada uno gestionemos la energía y a cambio nosotros le cedemos encantados los datos de todo, que es lo que realmente les interesa. Entonces, claro, aquellas personas que sean responsables en la gestión de su tecnología y tal, pues tendrán un valor enorme. No sé, esa es, por ejemplo, una posibilidad de convertirte en una empresa amiga. A día de hoy no son empresas amigas, pero yo creo que tienen una gigantesca oportunidad de serlo. Rafael, tenemos otro problemilla tonto de importancia. No sé si has visto la factura de Endesa. Prácticamente el 60% son dinero que, voy a decir en un lenguaje coloquial, que trinca el Estado. O sea, el Estado es socio con Endesa y el resto, el 30% solamente es el auténtico consumo. Lo que nosotros consumimos a través de, digamos, la vibración electrónica, de la energía, que consumimos es el 30%. El 60% es IVA, son impuestos a electricidad, alquiler de equipos, tienes la competencia contratada, o sea, toda una serie de zarandajas de la que se beneficia sin duda el Estado y la propia estructura de Endesa, o sea, el que te ponga el cable hasta tu casa y ya está, el cable que, bueno, que ya está más que amortizado y demás, ¿no? Con lo cual resulta de que, oye, que es un magnífico negocio, porque ya te digo, el 30% es el consumo eléctrico que sí tiene comercio, por ejemplo, Endesa se lo compra a Red Eléctrica se lo compra el productor de energía eléctrica, tanto central nuclear como los centrales de carbón y demás, ¿no? Entonces, claro, es que hay un socio que se llama el Estado, que está ahí también viviendo esto, ¿no? ¿Cómo le vas a quitar ese hueso a ese perro? ¿No? Estado, o sea, amigo también. Compañeros, sí. tenemos que ir cortando, ya estamos fuera de tiempo. Uh-huh. Un tema interesantísimo que da lugar a un nuevo debate, a un nuevo programa. Rafael Martínez Cortiña, queridísimo compañero, muchísimas gracias por haber estado aquí. Pues muchísimas gracias de nuevo a todos nuestros oyentes por escuchar nuestras reflexiones y muchísimas gracias a vosotros. Pues Paco Gómez, muchísimas gracias, compañero. Con muchas gracias, ha sido un placer, Rafael y Javier. Loli, hasta el próximo lunes en Acibor. Aquí estaremos, buenos días y hasta la semana que viene. Un saludo. Buenos días. Mañanas de Sol con Loli Guerra. Esta es la Municipal de Mairena del Alcor, desde el 107.3 de la FM. Radio Mairena, la tuya. La información que más te interesa en Radio Mairena. La más cercana, la que solo nosotros te contamos en el 107.3 de la FM. Cada día laborable de lunes a viernes sintoniza con la agenda de actos y convocatorias en la matinal, a las 5 de la tarde y a las 10 de la noche. En Radio Mairena tu información es nuestra obligación. Nuestro compromiso, emisora municipal.